Sí, a ver, no es solamente falta de diálogo, sino también concreción de algunos pedidos que venimos realizando hace bastante tiempo. Convengamos que la cuestión salarial se viene discutiendo desde el año pasado, en la cual el trabajador había perdido entre un 18 o un 20% ante la pérdida del poder adquisitivo, en la cual la inflación se había superado casi el 50% y los trabajadores habían perdido ese porcentaje. El segundo punto es totalmente en desacuerdo, porque te llaman solamente para comunicarte, voy a dar un 5%, y después tratan de que el resto de los gremios seamos cómplices de una decisión en la cual nosotros estábamos totalmente de acuerdo en esta mesa. Tercer punto, el tema de los acuerdos paritarios, que todavía no están en su totalidad como el Ejecutivo había planteado a principio de año, ¿sí? Hablando del convenio colectivo de trabajo, supuestamente para los primeros días de julio o de junio iba a ser, luego iba a ser julio, ya entramos en agosto y la verdad el convenio colectivo de trabajo no funciona, ¿sí? En el 50% de todo el partido, en toda la provincia de Buenos Aires, ya se está poniendo en vigencia y Patagones somos la resistencia, parece. Parece que no les conviene a este Ejecutivo poner en vigencia este convenio, la cual nos parece hasta irrisorio, porque le hemos planteado de determinadas maneras, le hemos presentado a todos los gremios, hemos hecho la presentación de cómo debería ser un convenio colectivo de trabajo. Creo que la traba hoy intenta ponerlo al Ejecutivo, donde parece que no le es conveniente aplicar un convenio, porque si no tendría que hablar de un salario mínimo vital y móvil, tendría que hablar de pasar a planta permanente a los trabajadores municipales a los 12 meses, ¿sí? Tendría que darle la indumentaria correspondiente, tendría que blanquear las bonificaciones blanqueadas que en negro que hoy no está pagando como corresponde, tendría que reconocer la zona patagónica como corresponde. Hay un montón de ítems que están sujetos al estatuto municipal que este convenio colectivo de trabajo todavía no lo quiere poner en práctica. Por ese y otras cuestiones que nosotros hemos ido solicitando a lo largo del tiempo, desde diciembre hasta ahora, y la verdad no tenemos ninguna clase de resultado. Por eso voy a aclarar a la comunidad que no solamente pasa por una cuestión salarial este reclamo. Pasa, por otros ítems que lamentablemente hoy este Ejecutivo Municipal está siendo sordo y solamente se está abocando a una cuestión de campaña política, cosa que ATE no está haciendo campaña política. ATE lo único que está haciendo en este caso es realizar un reclamo genuino de parte de un sector de los trabajadores que lo venimos solicitando desde diciembre del año pasado. Que se haya puesto en vigencia ahora ha sido porque los enfermeros desde mayo venían reclamando este blanqueo y esta igualdad de lo que cobra un trabajador en Río Negro o arriba del Río Colorado. Se dio en este momento. Lamentablemente, los trabajadores y principalmente nuestra organización no titubea al momento de empezar a realizar un reclamo como corresponde. ¿Esto va a llevar a nuevas medidas de fuerza la semana que viene? Así es, nosotros ya en el día de hoy ya estamos haciendo las presentaciones correspondientes. El día lunes y martes vamos a empezar nuevamente con las retenciones de servicio en el sector de salud y en el resto de las áreas, si no somos convocados por parte del Ejecutivo a buscar una solución viable para los reclamos que recién te mencionaba. Y esa solución es afectar directamente el salario, digamos, concretamente un aumento salarial. Sí, a ver, no solamente pasa por una cuestión salarial, ¿sí? Pasa por varios ítems que nosotros venimos reclamando desde el año pasado hasta ahora y no tenemos solución. Es decir, el Ejecutivo lo único que ha hecho durante estos 8 meses o 9 meses que nosotros estamos sentados y hemos hecho hasta un camino dentro de la municipalidad presentando nota, nos hemos sentado en reiteradas oportunidades, que la mesa de diálogo está abierta pero no encontramos soluciones, creo que no hemos cansado y creo que se ha dado el momento de empezar a demostrar cuál es la fuerza. Y hoy los trabajadores dijeron muy claro, si no tenemos soluciones ante los reiterados reclamos, este conflicto se va a terminar agudizando a lo largo del tiempo. Porque este conflicto, voy a aclarar una cosa, comenzó esta semana, va a seguir la semana que viene y así, hasta si es posible, hasta fin de año. Cosa que no se tome por una cuestión meramente política. Esto es un reclamo genuino. Por eso te mencionaba, no podemos tener trabajadores pobres y lamentablemente muchos funcionarios hoy que se están enriqueciendo a costilla de este gobierno.